Esto es una merienda de negros, el programa que todos los martes de 9 a 11 podrás escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial en Radio Crash. En el control iban el terrible y Mercela Dulce presentándote el programa Horacio. Merienda de negros es un programa que está dedicado a la música creativo negroamericana, la música de jazz. Es un programa también contra las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Bien, y vamos a empezar el programa con Miles Davis. Y Miles Davis en la época, podríamos llamar casi al final. Quizá este que vamos a escuchar es, para mi gusto, el disco más guapo y más conseguido de su última época. Es ese álbum que lleva por título Agartha. Agartha, junto con Pangea, es la grabación de un concierto que tuvo lugar el 1 de febrero de 1975 en Tokio. Con Miles Davis en la trompeta y al órgano estaba Sonny Fortune en el saxo soprano, al saxo alto y a la flauta. Michelle Henderson en el bajo Fender. Pete Cosey en la guitarra, sintetizador, percusión. Al Foster en la batería, Reggie Lucas en la guitarra y Mutum en la conga, percusión, bueno, distintos elementos de percusión. Vamos a escucharlos con un tema que se titula Maisha. Thank you. Thank you. vamos ahora con el contrabajista William Parker, que viene acompañado de Rob Brown en el saxo alto, Luis Barnes en la trompeta, Hamid Drake en la batería, la pianista japonesa Eri Yamamoto y la voz de Lina Conquest. El 3 de enero de 2007 grabaron este tema, Doctor Yesterday. Todas las composiciones por William Parker. looking for tomorrow. Red man in sorrow. He calls himself the father of humanity. Will he ever get it? Will he ever see? Along came Doctor yesterday, circus of horrors, surrounded by assassins. Strange faces across the land, digging for gold in the deep, deep sand. They give me water drenched in fire, my head spins with desire. Sleep, sleep, midnight. Doctor yesterday. Sleep, sleep, midnight. Doctor yesterday, not looking any older. Three heads on two shoulders. Kills everything he can't see. Calls himself the father of humanity. Looking for tomorrow. Red man in sorrow. Strange faces across the land, digging for gold in deep, deep sand. Sleep, sleep, midnight. Y ahora vamos con el saxofonista alto Anthony Braxton. En 1969 grabó un álbum en solitario y es lo que vamos a escuchar. Elegimos una obra que dedica al pianista Cecil Taylor. Thank you. Perdón a Anthony Braxton por cortarlo antes de tiempo. Decía que vamos ahora a escuchar a John Coltrane en una grabación que tuvo lugar el 1 de junio de 1964. Con John Coltrane, que estaba al saxo tenor, McCoy Tyner en el piano, Jimmy Garrison al contrabajo y Elvin Jones en la batería. Y un tema de, bueno, pues de John Coltrane, Cresten. Thank you. Bien, y es el turno ahora de Albert Ayler. El 1 de mayo de 1966, en el Sloan Saloon de Nueva York, Donald Ayler en la trompeta, Albert Ayler al saxo tenor, Michel Sanson en el violín, Louis Worrell en el contrabajo y Ronald Shannon Jackson en la batería. Y los vamos a escuchar con un tema de Albert Ayler que titula Through Is Marching In. Bien, y es el turno ahora del cuarteto de Dave Holland. Dave Holland al contrabajo con Sam Rivers en todos los elementos de lengüeta, lo mismo que Anthony Braxton, buena parte también de los dos con la flauta, y Barry Atchul en la percusión y la marimba. Fue grabado el 30 de noviembre de 1972 y vamos a escuchar un tema compuesto por Dave Holland que se titula Full One. Thank you. 1996, el contrabajista Charlie Haden y el guitarrista Paul Metheny grabaron un álbum que vamos a escuchar, Walls for Ruth, un tema que está compuesto por Charlie Haden. Thank you. Bien, traemos ahora aquí al saxofonista alto Benny Carter. Viene como saxofonista alto y como arreglista. Con él está también el saxo alto Phil Booth, el saxo tenor Coleman Hawkins y Charlie Rush, John Collins en la guitarra, Duke Cass en el piano, Jimmy Garrison en el contrabajo y Joe Jones en la batería. El 13 de noviembre de 1961 grabaron un guapísimo disco que llevaba por título Further Definitions y que vamos a escuchar un tema de Fats Waller, Honeysuckle Rose. Thank you. Y vamos a seguir con Benny Carter. Esta ocasión un poco antes, el 11 de junio de 1957. También con una formación un poco amplia. Benny Carter en el saxo alto y también arreglista. Ben Webster en el saxo tenor. Fran Rosolino en el trombón. André Previn en el piano, Barney Kessel en la guitarra, Leroy Vinegar en el contrabajo y Sally Mann en la batería. Y los vamos a escuchar en Old Fashioned Love. Thank you. Y ahora es el turno de la cantante Laika Fatian, que en 2008, en febrero, grabó un álbum dedicado a Billie Holiday. Y bueno, pues creo que igual una de las canciones más emblemáticas de Billie Holiday sería ese Strange Fruit, y es el que vamos a escuchar. Laika Fatian viene acompañada en este tema con el pianista Robert Glasper. Dependiendo de los temas, tiene distintas formaciones, pero nosotros vamos a escuchar este, donde solamente es la voz de Laika Fatian y el piano de Robert Glasper. Body swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia. And fresh. Then the sudden smell of burning flesh, here is a fruit for the crows. Luck. for the rain, together for the wind to suck, for the sun to rot, for the trees to drop. Here is a strange and bitter crop. Bien, pues ahora nos vamos con Steve Lacy y Roswell Root Quartet. Steve Lacy en el saxo soprano, Roswell Root en el trombón, Denny Charles en la batería, y en esta ocasión este cuarteto para el tema que vamos a escuchar se va a quedar en un trío. El contrabajista Henry Grimes aquí no va a aparecer. Esto de este disco estuvo grabado en 1963 y está totalmente dedicado a temas de Thelonious Monk. Allá vamos con este Bahía. Thank you. ahora vamos a escuchar a la orquesta de la Cris. La orquesta de Chris McGregor, la Brotherhood of Bree. En un concierto que tuvo lugar el 19 de enero de 1973. Tuvo lugar en Alemania, en Bremen, y la orquesta estaba compuesta por los trompetistas Harry Beckett y Mark Sharin, el trombonista Nick Evans, que el otro día estuvimos escuchando, en el último programa, músicos que empezaron en el pop, en grupos de rock, y este era uno de ellos, Nick Evans. El trombonista Malcolm Griffiths, el también trompetista Mogensi Fessa, Chris McGregor en el piano, Henry Miller en el contrabajo, Luis Moholo en la batería, Mai Osborne y Dudu Pugwana en los saxos altos, Evan Parker y Gary Window en el saxo tenor. Y los vamos a escuchar con un tema de Chris McGregor que se titula Restless. Thank you. Thank you.